dabas los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima estás, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Como una llave mágica, la cante quien la cante, es un gran éxito. Maná la toca ahora, el gran, gran, gran superhit del Buki, si no te hubiera sido. Número 5. OmarDavila.com. Y aquí viene la música nueva. Esto está en la mira. Mira, canciones que pueden entrar a la lista, que tienen todas las posibilidades del mundo y que las estaciones de radio que son monitoreadas por el Monitor Latino cada vez están tocando más y más y más para que suban en su nivel de tocadas y en sus estadísticas para llegar a ser una de las top 20. ¡Ya vuelvo! Escucha todo.